pasamos un susto que nunca habíamos pasado, por lo que pues nosotros estábamos, venimos de misa y pues, ya estaban ya pasando los hechos y pues decían, ¿verdad?, que iban a entrar el pueblo de Capacuaro para rescatar a los que tenían aquí detenidos, que habían agarrado por la madera, pues. Y pues nosotros no pensamos que llegaran tan temprano como eso de 9:30 o 10, ¿verdad? Y como pues yo aquí tengo este negocito, ¿verdad? Y yo tenía vista de una abuelita y yo salí encaminada. Cuando yo ahí me paré y pues revisamos para abajo, vimos que estaban llegando las patrullas con policías. Entonces pensamos que esas policías venían como a cuidar aquí ya, ¿verdad?, para esperar a los de Capacuaro. Entonces ya nomás vi que se paró, yo con lo que estoy platicando aquí, se paró uno y se paró otro. Ya después dio la vuelta así para allá, cuando ya mi niño, un niño más grande que ahí estábamos, ya cuando nos dijo, mira mamá la pistola, ya fue cuando vi que todos empezaron a sacar y así pues de buenas a rápido a tirar, pues nomás alcancé a cerrar la puerta, en lo que estaba cerrando ya le habían dado ahí a la puerta. Ya nomás le cerré y lo que hice, pues me subí para arriba, dije, no, pues aquí van a empezar a aventar. Y pues gritaban feo, pues, y se veía pues lo que tiraban los balazos y pues aquí el pueblo pues estaba sin nada, ¿verdad? No pensamos que vinieran así de esa manera. Y pues sí, sí nos asustamos porque pues nunca habíamos visto una cosa de esas, pues, nunca habíamos visto eso. Y nosotros pensábamos, pues ya, ¿verdad?, que yo era aquí, me decía, nomás éramos las dos, porque pues nomás vivimos allá y yo y esta, y la de acá, y esta creo que viene a recoger a los niños a la escuela. Y se dice que no estábamos, pues nomás fuimos dos familias las que vimos eso. Es todo lo que le puedo pues platicar, ¿verdad?, de lo que vimos aquí, como estuvo, ¿verdad? Pues sí estuvo muy feo y nos asustamos, pues nos asustamos mucho. Nos asustamos mucho. Yo pienso que ellos también sí vieron los que lo más vimos y pues también han de decir que más quisieran que uno se calmara, pero pues también decimos que preferimos estar así nomás a que después nos vengan y nos hagan daño, porque yo sí pensaba, decía pues le van a tirar la puerta o tiran, pues tiran la puerta, lo que hizo, ya me fui hasta allá, arriba para atrás, allá me fui ya con mis niños. O sea, ¿por qué se dirigían más aquí directo hacia su casa? No es que se dirigieran, ajá, sino que la gente del pueblo estaban allá estaba la gente, ajá, toda la gente del pueblo estaba allá para cuidar a los que estaban detenidos. Ajá. Y como los que estaban detenidos ya entraron por aquí por querer rescatar a los que estaban detenidos, por eso es que se metieron por aquí, para rescatarlos, no que se dirigieran aquí, sino que fueron de ahí empezaron a tirar, por eso fueron balas perdidas que tiraron por donde sea, por eso aquí, donde quiera, pues tiraron así. Yo pues ahí vinieron tirando, ya fue que le tocó aquí a la puerta. No que se dirigieran, bueno, yo me imagino que fueron, tiraban pues así nomás, como para decir, ¿verdad?, ya venimos, o que tuvieran miedo y que nadie pues se les pusiera, ¿verdad?, enfrente. Y sí, pues nadie se les puso enfrente porque aquí no estaba preparado la gente. Y todos corrieron, se quitaron y ellos se sentaron así rápido. ¿Y se llevaron a los detenidos? No, se los llevaron, no se los llevaron porque estaban allá en la capillita. Allá estaban ellos. No se los llevaron. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ándale, sí, que le vaya bien, ándale, gracias.